En homenaje recorren las rutas de Octavio Paz en París. Por Notimex. Domingo 9 de noviembre de 2004. lajornada.unam.mx. París. En el marco de la Semana de Homenajes en Francia al escritor mexicano Octavio Paz, 1914-1998, el Instituto Cervantes de París realizó hoy un paseo por algunos de los lugares vinculados al Premio Nobel mexicano durante su vida en la capital francesa. El paseo, que forma parte del proyecto Ruta Cervantes y que puede ser realizado virtualmente en la web del mismo nombre, comenzó en la Biblioteca Octavio Paz que el Cervantes tiene en París, nombrada así desde 2005 en honor del escritor mexicano, Premio Cervantes de 1981. La biblioteca, en un antiguo caserón ubicado cerca del Arco del Triunfo, posee la mayor colección de obras de Paz en Francia y con motivo del homenaje a Paz expone estos días libros dedicados por Paz, primeras ediciones en francés del autor y libros raros que fueron de él. Al inicio del recorrido, al que asistieron mexicanos, latinoamericanos, españoles y franceses, se recordó el paso de Paz por París, ciudad en la que trabajó como diplomático entre 1945 y 1961, que le marcó como poeta y pensador y a la que volvería regularmente. Paz ya en México soñaba con Francia. París era una ciudad muy mexicana. Además, porque Alfonso Reyes había estado de diplomático ahí, Diego Rivera, se encontró con su destino mexicano también en París, recordó el director del Cervantes de París, Juan Manuel Bonet. Aquí fue un diplomático poco atípico, porque al mismo tiempo fue miembro de un grupo de surrealistas, dos mundos bastante distintos, pero era un hombre con una capacidad excepcional para realizar y relacionar mundos distintos, agregó Bonet, exdirector del Museo Reina Sofía. Aquí tomó conciencia de su mexicanidad. Aquí escribe algunos de sus ensayos más mexicanos. Aquí contribuye a enseñar el arte mexicano. Tiene un lado muy francés al ser un poeta con los ojos muy abiertos a la pintura y al arte en general, resaltó. Paz escribió dos de sus obras fundamentales, El laberinto de la soledad y Águila o sol, durante su etapa parisina como tercer secretario de la Embajada de México en Francia, uno de los puntos de su ruta parisina. La ruta de hoy, que los participantes realizaron a pie, se centró en la parte del barrio de Saint-Germain, que frecuentó Octavio Paz, cuya ruta de 25 puntos es la más larga de todas las rutas por París y se extiende por lugares distantes de una decena de kilómetros. En concreto, el grupo se detuvo en la casa de su amigo, el escritor Robert Desnos, deportado por los nazis en el bar de pláticas y jazz, ya desaparecido el bar Bert y en la sede del editorial Gallimard, que publicó al francés sus obras completas y su biografía. El paseo incluyó una escala en el Hotel Literario del Pont Royal, en cuya puerta giratoria se cuenta que se reencontró y lanzó su relación con su viuda, Mary José Paz, quien estaba anunciada pero finalmente no acudió esta semana a los homenajes del Premio Nobel en París. El recorrido, un evento apoyado por la Embajada de México en Francia, concluyó en el Hotel San Simón, en cuyos sótanos Paz y otros tres escritores se encerraron varios días para escribir el poema Renga, siguiendo la técnica japonesa de escritura colectiva. El paseo puede encontrarse en el portal multimedia Rutas Cervantes, que ofrece además en línea las rutas por París de otros tres insignes mexicanos, Diego Rivera 1886-1957, Frida Kahlo 1907-1954 y Carlos Fuentes 1928-2012.